FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Buenas noches a todas. Buenas noches a todas. Buenas noches. No iba a venir, pero vine igual. No puedo resistir a esta silla. Y volvió Aye. Vine la que no quería Aye! Venir. Y vine la que no ¿cómo venía. Estás? Volveré y seré millones. La que no quería venir, pero vengo porque sillones. La que no quería venir, pero vine porque esto es algo que me gusta mucho, y más allá de las disputas que hayamos tenido con el FECU la semana pasada, que él todavía ni siquiera reconoce, que ni siquiera sabe por qué, porque cuando vos le decís el por qué te dice que no le va a decir bla bla bla bla bla bla bla bla, lo que sea. Me gusta este lugar y voy a seguir viniendo. El rincón del reproche, sí, tal cual. Pero escúchame, Marian, acá nuestro operador, lo saludamos a Marian. No te rías, boludo. Terminamos con este rincón así. No. Cierren la boca. Igual mira. Yo estoy esperando que todavía me pidas disculpas, porque una re grosería me dijiste la semana pasada. Yo me sentí re mal, boludo. Me fui llorando a mi casa. Te re zarpaste. En serio, no te rías, boludo. Pará que va a llorar otra vez. Sí. ¿Cómo estás, Aye? Bien. ¿Cómo está tu pierna? Bien, tenía que hacer rehabilitación, pero ni ayer ni hoy me fueron a buscar. Bien, ART te cubre igual. Sí, ¿ellos te llenan de rehabilitación? Oh. Sí, obvio, la vine a buscar, bueno, en remis. Y la... Capaz que tenía que... ¿Eh? ¿Cómo? Ah, ¿la bocha te la arreglan? No, la no, ART ahora no. Vamos a ver si también podemos hacer alguna operación, a ver si queda mejor también. No, igual la ART por psiquiatría estás bocha de años, porque el cerebro, ¿viste? Uy, no, sí, bueno. Bocha de... Menos mal, pues después para conseguir otro laburo. ¿Y Darius? Ah, no viene. Ah. No viene porque... no viene, porque no viene. Saludo para igual Darius. No me mires con esa cara de perrito muerto, faldero. Porque está todo mal con vos, mirando con perro. Sí. Claro, no, vos, no, encima no, acá... No. La gente no sabe cómo te estoy mirando, así que podés decir lo que quieras. Sí, me están mirando con cara de odio, gente. Tomate la... Tomate la dice. Bueno. Bueno. Gente, ¿cómo andan? Bien. Una semana de muchas preguntas. ¿Por qué? Varias. Yo tengo muchas preguntas. Yo también. ¿Acerca de? Acerca de lo que ha acontecido en estos momentos en un hecho histórico para el deporte nacional. A vos te debe interesar este tema, ¿verdad, María? ¿Están en la B, querés decir vos? Claro, pero pará. ¿Los que están en la B? Así es, yo me pregunto, digamos, no es que estoy bien, que no voy a decir que festejé. Pero vos sos de River, boludo. No. Mirá, yo estaba al lado tuyo cuando nos enteramos, no me digas que no festejaste. No festejé. No vamos a ser subjetivos, Mariano. Estábamos juntos, Fecu, no me digas que no festejaste. Bueno, no. Pero ¿sabés lo que? Bueno, pero a Albert, escuchá, cómo fui a preguntar, pero porque me interesaba. Sí. Escuchen, ahora está bueno para empezar a analizar dónde se van a meter todas las cosas que se compraron los de River, porque bajan de categoría, digo. Van a tener que salir del country, van a tener que volver la Ferrari, van a tener que las mujeres no van a poder comprarse las boludeces que se compran en los shopping. No, peluquería de barrio, en vez de peluquería de shopping, peluquería de barrio, porque... No, para que tenemos una información. Sí. Se le va a mantener el mismo presupuesto que cuando estaban en la A. Información oficial, ¿eh? Claro, de 7 millones. Cuando no, el de la B no de es un millón, de la ¿un B, millón, un millón, y el de la A, 7 millones. ¡Qué zarpado! El presupuesto. Que hagan la denuncia los de la B, que hagan la... tal cual, desigualdad deportiva, que se haga la denuncia. Es injusto para los jugadores que están en la B. Bueno, las preguntas que a mí me surgieron es, ¿los torneos de verano se pueden invitar a equipos de la B? Supongo que sí. No. Porque, no. Por ejemplo, a ver qué torneo poder de verano harías vos. Para poder invitarlo a River. Pero si son unos creídos, son como bandas, ¿viste? Creídas, de así que bandas que son de barrio, van creciendo, y después lo invitas a un festival, dicen, si no me pagás tanto no voy a tocar. No, yo como para que digan, che, qué buena que son los grandes equipos del fútbol argentino, invitar a equipos de la B a jugar un torneo de ya grandes. Ya no son grandes equipos, ya son claro. De la B, no son grandes equipos. Claro. Ahora, ¿el quinto grande es Vélez? Obvio. No, siempre fue el primero. Ahora todos son grandes. Nadie me dijo feliz campeonato igual, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Y feliz campeonato. Gracias. Igual yo tengo otra pregunta. ¿La cancha de River se la van a alquilar equipos de la A o la van a usar solamente para recitales? Y vamos a ver lo que nos deje más plata, dirían los de River. ¿Un equipo de la B puede ser tapa de diarios? Y depende. Yo digo que no. ¿Si hacen muchos goles? Por algún disturbio, pero... Claro, eso está bueno. Por algún disturbio. Y sí, bueno, pues son unos villeros... Yo después me pregunté si Fútbol para Todos lo iba a televisar. No. Pero ahora hoy lo me va a televisar TIC Sport, los partidos, no sé, los jueves a las 11 de la mañana, los viernes a las 5 de la tarde. Los domingos a las 12 de la noche. Hoy me enteré que Fútbol para Todos va a televisar los de River también. No, jódeme. No, hay mucho privilegio. Yo voy a hacer una denuncia. Hay mucho privilegio. Los Barra Brava. No, boludo. ¿Van a tener el mismo presupuesto? Estaba pensando, boludo. Digamos. Los Barra Brava van a seguir Es más, pará. Los Barra Bravas, ahora, digamos que ya no. En la B no hay hinchada visitante. Son todas locales. Sí. Digamos. ¿Contra quién se van a pelear? Contra sus propios parientes, boludo. Se van a matar entre ellos. Y claro, boludo. Vale. No, y los van a esperar, cuando jueguen de visitantes los van a esperar. Como sí. Preguntó, claro. Como me dijo Mati hace un ratito. Depende, si no se tiene que gastar. En Japón, ¿se van a seguir vendiendo camisetas de River? No sé, Pará, pará. ¿En Japón se venden camisetas de River? Sí, de una. Y hay que analizar, acá Mariano pregunta si River es River porque está en primera o River es River porque es River, porque es un buen equipo, porque juega bien. Porque... ¿Qué buen equipo? No, porque perdieron. Porque, bueno, porque es River. Para algunos es buen equipo, pero para otros no. O porque es River. Habrá sido, bueno, no se puede. Cuando juegue contra Morón, ¿qué va a ser el partido con más huevo? con mucho huevo, boludo, de sobra. Gallo contra gallina, boludo. Claro. Los gallos contra la gallina, guacha. Claro. Bueno, Mario. Pero importante, esas eran algunas dudas de las que me surgía el domingo después de un partido. Yo todavía estoy en la expectativa de mañana de remontar un 1-0. Con 1-0 que ganemos, todavía soy de primera, más que River, estoy todavía. Dale. Y bueno. Bueno, mañana juega Gimnasia y Esgrima de la Plata contra San Juan, San Martín, San Juan. Sí. Y bueno, una banda cualquiera, porque estoy pensando en la banda que va a venir, que son los chicos de Fulgura. Pero que no están. Es una banda cualquiera. No es una banda cualquiera. Bueno, yo no sé, los estoy conociendo ahora y vinieron al festival a tocar gratis para las chicas de fútbol femenino. Que yo en mis épocas. Salió muy, muy. ¿Sí? La chica de fútbol femenino. Hay un tema que me resuena, que recién lo estaban cantando en el auto. Y yo, para mí, no sé, yo como ¿cuál? Que lo siento que ya lo escuché. Hoy, la noche se hace. No, sálvame, sálvame. Es de Adrián Maray. No, boluda. Sí, ya sé qué tema me decís vos. Bueno, pero yo lo siento como que ya lo escuché y no sé, la reflashé. La reflashé. Sí, la reflashé. Bueno, el hecho que van a venir hoy, los chicos van a estar acá contando un poco de la banda y van a estar en un par de covercitos. Y bueno, agradecerles también por haber ido a tocar gratis, no como otras bandas que no voy a denunciar en vivo. Que... Ah, después me tenés que contar eso. Sí, después te cuento, Feco. Oh, yo también quiero saber. Sí, mal. En la tanda. Sí. Dejamos los micrófonos abiertos accidentalmente. Como las cámaras, ¿viste? Bueno, nada, y van a estar acá contándonos un poco. Pará, hay un chiste en internet. Yo lo cuento porque es el chiste que me re gustó. Dale, está por ahí en internet, ¿viste? Y para mí es el mejor chiste, el más rebuscado hacia River, dice. Dale. Un hincha de River sube una montaña y grita, River es de primera. Y el eco contesta, era. Es buenísimo. Buenísimo. Es muy bueno. Bueno, si quieren comunicarse a la radio, salir en vivo o dejar algún mensaje, pueden llamar al 0237-466-6559, 0237-466-6559. Si no, pueden mandar mensaje de texto al 1559-63-81-57, 1559-63-81-57. Si no, pueden. O al 1561-540359, 1561-540359, o al Facebook por internet en Tratar de Conquistar al Mundo. ¿Pero cómo es tratar de conquistar al? Y si pones tratar de, te va a salir más rápido. Ahí está. Ay, te extrañaba. Acá, de todo junto. Come Fulanito dice: yo también quiero saber. ¿Qué quiero saber? De las bandas. Ah, ponele, escribite. No, igual también nos preguntó si estábamos haciendo preguntas pelotudas a propósito. ¿Será de River, Come? No, son fanáticos. Mirá los colores. Ah, es verdad, che. Igual los colores de TCM también. Es verdad. Sí, tiene más independiente igual. Sí, bueno, sí, o el pincha. Bueno. Comunistas. Los comunistas. Vamos a un tema y arrancamos. Dale. Después con Tratar de Conquistar el Mundo. Nirvana trivial, caricia de la Gitudandi, paseo de artesanos, parques y plazas señaladas arte para tu salón blanco. Callado en este baile, al borde de lo que sé, cultura fiaca de amor. Con derecha guerras, de pulgas por la feria truenan, forjados de avaricia yutas, reyutas, super yutas, hacker, de leyes y jornales solfas, con brillo en la buzarda. Callando en este baile. vivas en la ciudad falsa nirvana trivial. Caricia de la guita un dandy, paseo de artesanos, parques y plazas encauladas arte, barato en Salomenco. Ganando en este baile, al borde de lo que sé, cultura vieja de amor, rompiendo mi corazón. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles. Vaguedad y estoicismo. Un mar sereno de entropía controlada y bamboleantes somnolencias. Tortura en silencio cimientos de roca vida, roca memoria. Roca ilusiones, desgasta y erosiona sin agitar de más sus olas. Agua sedienta pero constante, ve crecer un sol abrasivo que condecora su fulgor en indescriptibles esperanzas. De pronto, eleva su presa con cautela de relojes quietos. Gotas que recuerdan el dulce de las rocas que dieron vida a un caudal de sueños, ahogados en la funesta vocación eterna de un mar calmo. El silencio de tal sopor no es verdugo del lucero que enciende en vapor las partículas que reniegan de su infortunio. De pronto, callan del todo cubriendo su vieja angustia, defendiendo su faro vivo de su reflejo falso. Los relojes se encienden. Y así volvemos. ¿Cuál era el tema que pasaba? Emancipación colectiva. Emancipación colectiva. Bueno, nos están llegando mensajes. Bueno, el primer mensaje dice: ojo lo que hablan de mi novio Matías porque las estoy escuchando. Evidentemente, la novia de Matías. ¿De qué, sí. ¿Para qué Matías? Porque por ahí se sí, está confundiendo. Que acá hay un Matías y yo no tengo nada. Claro, es Matute el de los cines. Que se aclare, que por favor, la chica que mandó el mensaje, ¿es Matute el de los cines? Pero para leer de nuevo. Matute, ¿cómo, Matías cómo, de Fulgura. ¿Cómo dice el mensaje? Es que diga ojo lo que diga que la chica. No, pero haceme música de suspenso. Tan, tan, tan, tan. Ojo la lo tiburra. Que habla de mi novio Tarará, Matías, porque tan, las estoy escuchando. Tan, tan. ¿Escuchaste? Pará. Te está escuchando. Pará, ¿cuánto te salió Matías? ¿A dónde compras los Matías? Yo tengo acá un Matías. ¿Te compró alguien, Mati? No. ¿Sos no, de no, alguien? No. Diga lo que diga la chica. ¿Sos propiedad privada de alguien? Brotaste de la tierra. Brotaste. Ay, qué tierno. Es un liberto. Lo han liberado. Bueno, que diga que Matías, si Mati el que habla de cine o Mati el que toca la canta en Fulgura. Igual todo bien, quédate tranquila porque no sé qué decirte, che. Sí, igual aclárenle a la chica, que diga lo que diga, yo no tengo novia, o sea, vamos, así, Mati, claro, vamos, Mati, así, no, me mantengo, y si es una chica que dice que es tu novia y no es. ¿Y vos no sabés? Ya he visto psicópatas así. ¿Quieren salir al aire? Dale. A ver si es una de esas. ¿Y si es la novia de Mati? Mara. Esa era la tuya, sí, Mati. No, esa era la psicópata. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¡Ey! ¡Boludo, me asusté! Pensé que eras la novia de Matis, el de Fulgura, que me ibas a asesinar en vivo, boludo. Te cagaste todo. Me asusté, pero no sabes cómo. No sé por qué, porque es igual... al pedo. Bueno, ¿qué onda, Darius? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué no, igual, te dije a Mario, no me tires así al aire, al toque, porque... ¿Estás con tos? Porque tengo un delay por internet, entonces quería por lo menos ver por dónde iban de la conversación. Porque capaz que recién estás en el bloque anterior. No, no, terminó el tema y recién arrancaban con el tema de la novia de Mati. Sí. Y ya cuando me colgué yo dije, bueno, pero no sé en qué altura ya estaban discutiendo ustedes. Pero... No estábamos discutiendo. Claro, estábamos tratando de ver por qué una persona se apropia de otra persona sin ningún tipo de razón. Ah. No, sí, puede haber razón. Bueno, Sol. No es que se apropia, lo hace como suyo porque ese sentido de yo creo que es el sentido de ¿cómo es que se dice? No tiene explicación, Darío. Sí, pero es lo que uno siente, el sentido de posesión que tiene cada uno. Tal cual, bueno, pero... Yo sé que está mal, nadie dijo sí. Que está bien, pero lo tiene, cada uno lo tiene de esa manera. Debe ser el parentesco de la palabra amor con la palabra amo. Claro. Amo o poseo. Sí, puede ser, claro. Puede ser. Sí, igual, esto es un debate bastante profundo. Claro, amo como dueño, digo. Sí, claro. Sí, entendí la palabra amo de... Amo y esclavo, claro. O sea que Matías es un esclavo. ¿Será un esclavo sexual? Sí, seguro que sí, no sé, habría que verlo. ¿Matías es esclavo sexual? Mirá que yo no tengo novio, Matías. No, esclavo no, pero... Te van a esclavizar. Sexual sí, dice. Claro. Por un ratito. Sí, ¿cómo anda la gente por ahí? Un mercenario. Estrenándote, Darius. ¿Vos me estás? Aye. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué volviste? Ni volví, ¿cómo que? ¿Tiene que volver? No sabía. La con verdad el que pelo. Fue una sorpresa, ¿eh? Con el pelo rosa. Tengo el pelo fucsia. No, me estás jodiendo. No, lo peor es que partes del pelo tienen fucsia. Solo partes. Parece la de 101 dálmatas, pero en vez de blanco, fucsia. En serio. Todavía estás tratando. Me la imaginé, mirá. No sé, creo que había visto que cambió la foto del Facebook, pero no está así en el Facebook. ¿Cómo? Con tu nuevo función. Look, ¿o sí? Sí. Sí, bueno, che, nos respondió la novia Matías. A ver, escuchar, ¿pero cómo se llamará? No sé, no dijo cómo se llama. Bueno, dale, de Fulgura, es mi marido y estoy embarazada, no me falten el respeto porque les estoy hablando bien. Bueno. Oh, pero igual que estés embarazada, si estamos haciéndote un chiste, no va a pasar nada con tu bebé. ¿Todo bien? No, pero como diciendo, va en serio, no es que solo la novia, es como diciendo, bueno pero... estamos más allá del noviazgo, como que ya estamos... Ya es de la propiedad. Parece que yo la conozco, claro. Esta chica. ¿Ah, sí? Sí. Tienen acciones en común. Tienen acciones, claro. Un niño en común. Claro. Pero pará, entonces... Están formando una familia. Entonces, yo me separé del papá de Camilo, creencia. Pero igual me pertenece. Porque es el padre de Camilo. Ah, claro. Pero claro. En un momento lo fue. De Camilo, sí. Claro. En un momento lo fue. Vos decías, era mi novio, no decías, era... No, yo decía, era Emma, el papá de Camilo. Sí. Sí, qué poco lo quería. ¿Qué poco qué? Sí. Qué poco lo quería. Pero si yo lo quería, lo respetaba, no tiene nada que ver con decir, es mío, Emma, sos mío. Bueno, pero no de esa manera, que se lo recuerde todo el tiempo. No, bueno, igual eso fue, no olvidemos de Manuel. Con el hecho de que le diga a Emma, lava los platos, ya, eso ya se daba cuenta, ¿de quién? Claro, che, nene, ayúdame la casa, claro. Loco. Sí, ¿entendés? Ahí ya se da cuenta a quién pertenece. ¿De qué te a ver, otra nada, vez. Nada. Este... bueno... Si quieres mandar mensajes, háganlo al 1160. ¿Ah, sí? ¿Para qué está diciendo? ¿Para qué está diciendo, David, a dónde mandar mensajes? ¿A dónde? Háganlo al 1168452998. Yo voy a estar reenviando los mensajes. O voy a llamar para leerlos en vivo. Dale, Darío. Llamamos a leerlos en vivo. Bueno, igual todo bien con la piba. Si se sintió mal, bueno, ya ella. Sí, es lo que ella sintió. Nati, ¿dijiste que se llama? Empezó re bien, no se sintió mal y después terminó con ella. Pará, voy a aclarar algo. A ver. La que no quería venir, ella. Hoy era vos porque te sentiste ofendida por no sé qué. Bueno, pero si vos me decís una grosería zarpada, grosería, que no la voy a repetir en vivo. Una zarpada grosería. Cualquier persona se sentiría mal. O sea, a ella no le estamos diciendo nada fuera del, no, nada fuera del, quiero, no le estamos faltando el respeto. O sea, que se quede tranquila, que nadie le va a robar a Matías. No le podemos faltar respeto porque no la, yo no la conozco. Yo no la conozco grabación. Tampoco. Sí, vos no la conozco. Vos te resarpaste mal, está todo mal con vos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar programas pasados y vos decime en qué parte. Porque yo de coche de programa para ver en qué momento te enojabas. Y no te enojas. Porque me quedé callado. ¿Qué querías que te insulte no, pero en bueno, vivo, boludo? Bueno, te insulte en vivo. ¿Querés que te insulte en vivo? Bueno, busqué yo en qué momento. Te insulto en vivo. Che, esto está bueno. ¿Eh? Boludo. Bueno. Te rezar. No, basta. Déjenlo hablar a Dani. Yo te escucho. Pará. Te quiero. No entiendo nada. Bueno, busqué la parte en la que yo. Es una discusión. ¿Cuándo entendimos algo? ¿No está el que vos me dijiste la guasada que me dijiste? Porque no estaba en vivo. La verdad que a mí me interesa algo mucho. Mucho me interesa. Cuando vos te pusiste aparte a escuchar esa guasada, vos te pusiste a escuchar el programa vos. Bueno, ¿cómo fue? ¿En qué momento te pusiste a escuchar? ¿En cualquier momento no sé o te preparaste? ¿En qué momento fue? ¿En qué de la que te guasada? Pusiste a escucharlo, no, que te pusiste a escucharlo, o sea, cuando dijiste, claro, el programa y el momento en el que ella yo agarré, se enojaba. Dije, bueno, agarré cuando llegué a la parte que supuestamente yo creo que ella es la que se enojó, sí, que será antes del momento que se levanta y se va. Me puse a escuchar y nada, están filosofando porque y terminó el tema y ya fue, no fuimos un tema. Y no sé. No, no, igual yo te preguntaba por el momento en el que vos te pusiste. No, a ver si te, obvio, te prendiste pucha, sí, una birrita. No, no, no, no, voy a. Entramos, digamos, en un poco. Me apoyé, este imagínate que esta era la máquina. ¿Puedes dejar de acercarte tanto a mí? Y me puse así, y me quedé así, escuchando atentamente así, con la mano en la frente y prestando atención a los parlantes. Y miraba como iba corriendo el reloj y dije, bueno, tú terminó el programa y dije, no sé en qué momento me está dando esta mujer, digo yo. Ahora, ¿lo disfrutaste el programa cuando lo escuchaste? Sí. Es onanismo, digamos, eso es onanismo. Disfrutaste cuando escuchaste vos mismo tu programa, es onanismo. Tal cual. Sí, Efecu es muy onanista. Es muy, muy. Yo pensé que era narcisista, pero me ganaron. Lo practica desde los 12 años al onanismo. Vamos a una tanda y volvemos con más. Tratar de conquistar al mundo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí? Contarte, ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave es donde un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Seguimos en Tratar de Conquistar al Mundo. Voy a leer un mensajito aprovechando la situación que dice: hola, Sol resista, cumpa, por las mujeres de Moreno, esa silla se la ha ganado en buena ley. No importa que se la arrebaten los mezquinos intereses machistas. Gabriela. A lo que veníamos charlando. Claro, la discusión acerca de los intereses machistas y... y de Sol. Gracias, Gaby. Saludo a mi compañera Gaby. Bueno, arrancamos sección filosófica del programa. Bueno, sí. Espera que me pongo el monóculo. Toma el bastón. Gracias. Agarralo con las dos manos. Gracias. ¿El pibe dónde está? El pibe está bajo el bastón, colgado. Era muy cortito el pibe. Bueno, acá había prometido. Los presento primero, dale. Mi hermano, la gente de mi hermano. Hola, ¿qué tal, gente? Hola, hermano. Hola, hermano de Matías. Hola, yo. ¿Federico? Federico es mi nombre, sí. El otro compañero de la mesa había traído unas preguntas que había prometido, filosóficas, como para empezar la charla, digamos, con algún tipo de guía. Claro, bueno... digamos, pregunta, así que, como dijiste, primera pregunta, ¿qué me remite a la primera pregunta? Tengo que preguntar, bueno, la primera pregunta dije que tiene que ser algo bien, así, algo... muy profundo. Muy profundo. Entonces, lo primero de todo. Primero, ¿qué fue lo primero? Lo primero de lo primero. Lo primero del universo, lo primero de todo. Entonces, yo bien, llegué, digamos, claro, no te escucho. No, no tengo. Y dice, bueno, si la materia esta la escribí, entonces, para, la tengo acá escrita, entonces te la voy a leer. Si la materia no puede ser creada de la nada, según las leyes de la termodinámica, sí. ¿Es posible que exista el universo? Bueno, en realidad depende de las distintas explicaciones. Lo que no estás teniendo en cuenta es que si uno toma, por ejemplo, el mito de la creación con un dios... ¿No se puede? Lo que dice es que justamente, por ejemplo, el dios católico crea ex nihilo, se dice. Siempre queda bien tirar un par de términos así. En latín. En latín o en griego. Que crea de la nada. Pero decime qué significa. Pues. Claro, ex nihilo es de la nada, digamos. La mitología dice que el dios cristiano creó a partir de la nada, ¿sí? A pesar de que uno cuando lee el mito, o sea, cuando lee la Biblia, escucha o lee que dice que estaba él sobre las aguas y esas aguas dónde estaban, y ese tipo de preguntas no están, digamos, pero que dice que crea a partir de la nada. ¿Quién lo crea, Dios? No, él es increado. Existe. Es increíble. Sí, digamos, nadie se puede poner ante Dios. Antes de Dios. Bueno, y digamos, sí. Si Dios es tu creador, ¿no te puedes oponer a él? Y eso habría que verlo. En realidad lo que... Si yo te digo que soy Dios, no me lo podés negar, pues no te puedes oponer a mí. Me tenés que convencer. Yo soy Dios. Sí. Okay. Claro, demostrá, hace un milagro, hace algo. ¿Te cree? Bueno, primero te que cree hago, el mundo, cree el universo. No, es una cuestión de fe. Yo la verdad creo que él es Dios. Yo lo primero que haría es preguntarle, claro. ¿Cuándo naciste? Y antes del universo nací. Y si naciste, entonces no podés ser Dios. Pero soy Dios. No podés ser Dios, porque bueno. Si naciste significa que antes no estabas. Bueno, cagaste. Claro, es como el tiempo. Claro. No, el tiempo es creación de Dios. ¿El tiempo es creación de Dios? Y bueno, en algunas culturas sí. Digamos, la cuestión es esta. Uno tiene que pensar que el creador tiene que ser increado, porque si no hay alguien superior al creador, alguien que lo creó. O terminás pensando que simplemente el hombre justifica sus actos, como en la antigua Grecia, lo que hablábamos con Darío en la semana pasada, que en la antigua Grecia justificaba sus actos a partir de endilgarle ciertas responsabilidades a los dioses. Claro, todo ocurría por los dioses. Claro. Ahora una pregunta. ¿Superior es...? Ah, como ahora todo ocurre por culpa superior, del gobierno. Porque... Así claro. Como vos lo decís, que está claro. Antes o que contiene A, sería como que el envase es superior a la bebida que lo contiene. El envase es superior claro. A la bebida o que sea, lo contiene. O sea, un envase de 2 litros, hay un litro. No. El envase de 2 litros es superior a la coca, a los 2 litros de Coca-Cola que tiene adentro. Claro, en realidad ahí lo que estamos viendo es una cuestión de continente y contenido. Claro. Digamos, si el continente es más valioso ontológicamente, o sea, si tiene más valor de entidad que el líquido que está adentro. Sol pregunta, ¿y antes de Dios qué existía? Nada. Y bueno, pero entonces en algún momento, es como me dijiste recién, en un momento Dios apareció claro. Por creado. Lo que pasa no, es que Dios uno tiene que... Que Dios existía antes de Dios. Que Dios existía antes de Dios. No. Dios existía el tema existía es siempre. Este. Uno no puede preguntar qué hay antes de Dios, ¿por qué? Porque uno pregunta qué hay antes, ya estás hablando del tiempo. Claro, y supuestamente si, lo creó Dios. Claro, y si Dios creó el tiempo, no hay un antes. No existe el antes de que Dios lo crea. Claro, ¿qué año? No, Dios no puede existir desde antes porque el antes es creación de él. Digamos, es una mitología. ¿Qué año era? Muchacho, 5 años antes de que nazca Cristo, ponele. El menos. Claro, sí, el menos no. Que. Claro, menos que van a ser Cristo dentro de 5 años, por eso venimos esperando. No. Bueno, ahí es donde. No, claro, Cristo es el hijo del Señor. Claro, totalmente. Una cosa es uno y otra cosa es la otra. Y sin embargo son lo ¿El mismo. ¿El Espíritu Santo es otro? Porque en realidad eso es... ¿Son dos o es uno? ¿El no. Espíritu y el Santo o el Espíritu claro, es y una, Santo? Es una triada y que son lo mismo, digamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres cosas diferentes, pero son la misma. Es un mito, como una rueda de carreta. Muchachos, claro, es un mito. Uno tiene que agarrarlo como viene y vivir a partir de eso. Digamos, para eso están los mitos, para guiarnos en nuestra vida. Era lo que habíamos dicho. ¿Cuándo se convierte uno en mito? ¿Cuándo uno se convierte en mito? Bueno, depende de... ¿Tu madre, Papo es un mito ahora? Y sí, siempre fue un mito, Papo. Es un si lo creman más. ¿El Che Guevara es un mito? Sí. Digamos, todo la creación de los mitos, vamos a tomar, por ejemplo, la creación de los mitos en la antigua Grecia, que es el primer referente de esto. En la antigua Grecia se creaban los héroes, que son semidioses, o sea, que son inmortales, a partir de los poetas. ¿Héroes o héroes? Héroes. Ah, con U. Era mi duda. Bueno, a partir del canto de los poetas. ¿Qué es lo que significa? Que uno se convierte en mito cuando trasciende, cuando se hace inmortal. ¿Cuándo se hace inmortal? En realidad los tipos se mueren. Digamos, Aquiles se murió. Sí. Una flecha en el talón. Aquiles bailo yo. Claro. Ya, una flecha en el talón o en el medio de la cabeza, lo que sea, pero se murió. Entonces, ¿cómo resulta ser inmortal? Bueno, a través de la memoria. La memoria es lo que los transforma en inmortales. Papo, ¿es un mito? Y sí, se murió, seguimos hablando de él. Digamos, hoy en día hay mucho más mitos porque hay muchas más maneras de recordar. Pero en la antigüedad, cuando no existía todavía la escritura o no era tan viable escribir, el canto de los poetas era lo que transformaba a los héroes en semidioses, digamos, en inmortales. ¿Cómo, Fecu, cuando te muera? ¿Voy a hacer un mito cuando muera? ¿El Fecu será un mito cuando muera? Y habría que ver. Ahora, claro, la pregunta es, porque bueno, ya que vos traes a colación que el formato es lo que hace que uno pueda trascender, digamos, el formato del mensaje, uno pueda trascender. Y ahora MSS. Bueno, pero ahí, además acá, no. Acá un oyente pregunta cuál es la diferencia entre mito y leyenda. No lo sé. Hay diferencias establecidas, pero en este momento no me acuerdo y no voy a guitarrear porque no es mi estilo andar hablando de cosas que no sé. No, yo tampoco, la verdad. La leyenda, debe ser que la leyenda no sabemos si existió realmente o no. Y el mito tampoco. ¿El mito tampoco? No. La leyenda, no, el mito es de los griegos, la leyenda de ¿cómo es esta? La leyenda de la Lumara. A ver, hay el tema es el siguiente, me confundo leyenda con fábula y después fábula con mito. No, sé que hay una distinción entre mito, claro, y leyenda, pero la supuestamente, verdad que si te la digo ahora, la googleamos. Claro. O la puede googlear, la verdad, el que pregunta. Claro, que sé. Porque que claro, acá no vive. Que busquen el diccionario cuál es la definición de un héroe. El libro gordo de Petete hoy no vino. Entonces, claro. Digamos, que sea filósofo no significa que tenga que saber todo. No, obviamente. De hecho, solo sé que no sé nada, decía Sócrates, que es la base para el filósofo, digamos. No saber nada. Claro. Bueno, no, igual creo ahí que... Ahí está, es como dice Fecu. La leyenda... Es la del hada y el mago. La del hada y el mago. No, pero ahí dice de la llorona. No, pero acá está. O la del dorado, o la del buscador. Claro. El jinete en cabeza. Claro, si querés buscar podrías si poner diferencia entre... ¿Los monos tienen apéndice? Qué pregunta. Bueno, igual quería quedarme con eso que vos decías de que el héroe, el guerrero, el soldado común o el mito, lo que sea, tiene la posibilidad de trascender gracias al mensaje del orador, digamos, del juglar, de quien sea, o por la escritura. Ahora, con tantos medios que hay, o sea, tanta posibilidad de uno de tener su propio canal, de aparecer en internet y que te vean millones de personas, todos podemos trascender. Y si todos trascendemos, no trasciende nadie. Claro, a ver, yo te puedo... Igual el mito lo de fantasía. No, ¿qué mito podés hacer mito si no hay... Fantasía, sí. Y sí, porque... Si hubiera 18.000 tipos mito, que no hacen lo que hicieron el Che Guevara. Sería leyenda, no un mito. El Che Guevara no sería conocido, ¿o no? Ah. Es verdad, sí. Sin embargo, hay 1.000 tipos que hacen lo que hacían los Beatles son un mito. Son leyenda. Sí, tomando en término lo que habíamos establecido recién, sí, serían un mito, digamos. Se han muerto y se los recuerda. El tema es que también tienen que proporcionar una enseñanza de vida. Pero entonces, me parece que el mito caso, es cuando no sabes si es verdad o si es mentira. Claro, no me vengas acá con recetas cantadas. La leyenda tampoco se sabe si es verdad o es mentira. La leyenda del hada y el mago, ¿es verdad o es mentira? Ya me pica. No sé, pero dicen que si decís que no crees en la hada, cae una muerte. No sé. Y yo por la duda no lo digo. Tenés que aplaudir 3 veces. Para que No, no lo digas 2 veces más que se pudre. Igual hay, ¿no tiene que haber un espejo para eso? Sí, un espejo. Yo prefiero Beatles. Yo cuando me enteré, no lo hice por las dudas. Lo que yo te preguntaba de los monos tiene que ver con una charla que tuvimos. Que si el apéndice hoy en día no sirve para nada, que te lo sacan, según la teoría evolutiva, ¿los monos tendrían apéndice? Bueno, el tema es que la teoría evolutiva no habla de un objetivo. Digamos, eso sería dentro de una creencia en la cual la naturaleza tiene un fin prefijado. Digamos, tiene un destino. El hombre está destinado a ser lo que es, entonces la evolución se va fijando en que acceda a ciertas cosas, por ejemplo, la inteligencia, y un montón de otras cosas. La teoría de la evolución lo que dice es que los cambios son por azar y que uno solamente sobrevive. Claro. O sea, partiendo de, por ejemplo, los osos polares, que hay más osos polares blancos, son todos blancos, pero los osos polares en algún momento eran marrones y se extinguieron los marrones y quedaron los blancos porque podían cazar y comer más. Entonces, claro, es una adaptación al medio, pero no es una adaptación porque en realidad es un cambio azaroso que posibilita que sobrevivan más. O sea, el que más sobrevive se reproduce más y como son cambios genéticos heredables, eso hace que la siguiente generación tenga esa característica. Tengo otra pregunta. ¿Puedo pasar a la próxima pregunta? Bueno, la próxima filosofía. Sí, yo antes quería hipótesis. Sí, sí. Pregunta está bien, porque filosofía siempre la pregunta viene verbo. Antes me gustaría cerrar una cosita que tenía que ver con el tema de la creación, y que es que el creador, o sea, el ponernos a nosotros con un creador determinado, nos hace, digamos, nos hace ver qué tipo de responsabilidad tenemos nosotros sobre nuestra propia vida, ¿sí? Y sobre la vida social, digamos. Como habíamos visto antes, en la antigua Grecia, los tipos decían, es todo culpa de los dioses, se me metió un dios adentro y yo asesiné a 30 personas, entonces, bueno, es culpa de Dios. Es imposible. Claro, sí. Para algunas culturas, sí. Hablando de Dios y de Dios, claro. El que entró así, y el diablo. Y el diablo. De decir que entró en el cuerpo de uno y mató 30 personas, dijo, fue obra de Dios. Si el diablo es malo, entonces castiga a los... Si Dios es bueno y manda a la gente al infierno, sí. ¿Para que el diablo los castigue? Entonces no es Dios... Se caen solitos, cada uno elige qué camino tomar. Claro. En realidad Dios salva, y los que quedan... Bueno, ahí está. Eso quería llegar. Muy bien, esa palabra difícil que nunca me sale, que es divino. Albedrío. Albedrío. Que es, digamos, es la garantía de para que, si existe un Dios, no se haga cargo. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Hablando de responsabilidades. Yo soy Dios, yo creo al hombre, o sea, yo soy responsable de mi creación. Si vos armás... ¿Tenés un hijo? Claro, bueno, no sé, si el hijo tiene libre albedrío también. Sí. El tema es, si vos, por ejemplo, escribís un libro, ¿sí? Es tu creación. Vos sos responsable de lo que dice ese libro, ¿sí? Bueno, si Dios crea al hombre y no se quiere hacer responsable, ¿qué hace? Y lo hace libre. Entonces, el que pueda elegir, ¿sí? Eso es una manera, es una llave de garantía, o quizás también es una garantía para... Claro. Igualmente o quizás... él te muestra... Lo bueno y lo malo, supuestamente. Sí, el libre albedrío es la capacidad de elegir, no, de distinguir, no, de poder elegir entre el bien y el mal. Una vez que ya has hecho la distinción. Tengo una pregunta para eso. Un segundo. Cierro esto y porque si no se me olvida, y para mí es importante decir que uno también podría llegar a pensar que la creación del hombre, como muchos filósofos han dicho, en realidad es un error el hombre. Entonces, si Dios cometió un error... también es como poner una seguridad de autodestrucción. Digamos, la libertad de elección del hombre lo ha llevado muy cercana a la autodestrucción. Entonces también podría ser, bueno, este es un seguro. Si el hombre no es lo que yo quiero que sea, con este tipo de libertad va a terminar autodestruido. Total, están en ese cascotito que flota en el medio de la nada. Claro, ¿a quién joden? No pasa naranja. Bueno, va mi pregunta, ver, justo. Dijiste bien, esas mal, palabras y me llega a la mente. Digamos, si nosotros, Dios nos creó. Sí. Creó los átomos y las partículas. Sí. Digamos que son que nuestra cabeza, nuestro cerebro, lo que sea, está creado de partículas y átomos. Sí. Que actúan de forma predecible. Sí, porque a una reacción, a una acción hay una reacción y todo así. Sí, sí, sí. A ver, primero, tenemos que creer en la causa y el efecto. Claro. Tenemos que tomar en cuenta que si bien es predecible el conjunto, cosa que me han informado hace poco... la unidad, no. Yo me acabo de enterar, no voy a dármela de gran sabio, sino que yo sigo estudiando e informándome, y me acabo de enterar que, por ejemplo, cuando hierve el agua, uno sabe a qué presión exacta va a hervir el agua, pero no sabe cómo se va a mover cada uno de los átomos que están adentro del agua y a dónde van a ir a moverse. Sabe que la presión total es determinada. Seguí con tu pregunta. Bueno, sabiendo que los átomos y partículas... están predestinadas. Claro, trabajan de forma predecible, digamos, sí. Porque el hombre piensa con libre albedrío. Y porque el hombre no es un átomo, sino que es un conjunto. No, pero es un... pero además, bueno, hay otra cosa, ese libre albedrío no es libre totalmente, porque vos, ¿qué tan libre sos que podés tener cierta educación, podés tener ciertos padres, o sea, tenés toda una trayectoria de vida que... Pero mi albedrío es libre. Te determina. Si eso es lo que vos pensás. Se manejan de... Hay decisiones que no podés tomar porque no las podés ver. Claro, bueno, hay una teoría que es la teoría de los estoicos, que dice que el hombre tiene la libertad del perro que está encadenado a la carreta que está andando. ¿Estoicochea? No, estoicos son unos tipos de ahí. Goico fue. De la antigua estoa. ¿Cuál es la libertad del perro que está encadenado a una carreta que está andando? Y bueno, caminar a la par de la carreta o dejarse arrastrar por ella. Digamos, vos sos libre, el destino está, pero vos sos libre de cómo llegar. Digamos, los sabios estoicos decían que el verdadero sabio es el que acepta... Se deja arrastrar por la carreta. No, corre a la par de la carreta. Digamos, porque saben hacia dónde van y va. Digamos, va a ser lo más cómodo o lo más estoico. Esto de recibir... resignarse a lo que recibe. Y si el perro de repente, en vez de dejarse, de seguir a la carreta, se dejara arrastrar, dos o tres viajes ya no lo encadenan más y ahí gana. Pero si corre, que está descolgado. Va a correr para siempre atrás de la carreta. No, para siempre no, hasta que el carretero frene. Bueno, pero claro, puede ser eterno eso. Pero eterno no existe. La eternidad no existe. Para el perro puede ser un año, una eternidad. Bueno, un año como perro son siete humanos o es al revés. No, sí, son un año de hombre, son siete de perro. ¿Y el año de pulga? El año de pulga son... No sé cuánto vive una pulga. Son 23 de perro. Yo calculo que una pulga debe vivir o sea que 40 años. ¿Eh? Si tomamos en cuenta que cuanto más chiquito, más años vive, digamos, un piojo, un virus, sería eterno. No, pará, la tortuga... No, 23 es más, de perro. La tortuga es más chiquita 23. Que yo y vive y puede llegar a vivir 100 años, ponele. ¿Quién? La tortuga, Manuelita. Un año de pulga es 23 de perro, que equivaldría a tener que después 7, pasando... 23 por 7 son muchos, muchos claro. De hombre. Bueno, a ver, ¿y alguna otra pregunta más? No, otra que tenía ganas de hacerte la hago la próxima. Ah, bueno, para, ¿cuánto? Bueno, la hago ahora. Hacela. Vos hace rato, toda la semana estuviste diciendo, che, lo digo, no lo digo, pregunto, no es así. ¿Qué pasó? Que me perdí. Teniendo en cuenta que... la masturbación es la satisfacción propia del hombre, de uno sí. mismo. Sí, de tu madre acto, y de vos. El acto, acto autosatisfactorio. Sí. Así es. Pará, de la filosofía pasan a hablar de la masturbación. No, vale tiempo, está ahora, un marco. En algunas, digamos, en algunas culturas, cuando tenés relaciones con gente de tu misma familia, está mal visto y en otras está bien. Sí. En culturas más antiguas, capaz que tenían siempre familias sí. con sus propias familias para mantener la pureza. La pureza. Así. Ahora en esta época de tecnología, sí. si yo me clono y tengo sí. sexo con mi clon, ¿sería sí. incesto o masturbación? Bueno, ahí habría que ver si tomamos al clon primero como ser humano. Claro, no, tal cual. Sería un clon. El clon no sabemos si es ser humano a ese término, digamos. ¿Qué es lo que te identifica a vos? Como vos. Tú, digamos, vos sos... ¿Vos por qué? ¿Eh? ¿Por qué sos Fecu? ¿Vos sos Fecu? ¿Fecu por no, qué? Claro. ¿Qué te hace saber que sos Fecu? ¿El Fecu? Ustedes me están diciendo Fecu ahora. Claro. El dedo que te señala. Como el otro día decíamos, el filósofo es el que señalan y dice filósofo. Entonces, esa individualidad que tenés, la perderías. Si te clonan. Tenía un estudiante que... ¿El clon actuaría igual que Fecu? ¿Que el original? ¿Que el original? Claro. No, porque es una copia. Es claro. En algún punto no son si tuviera vos. Las mismas experiencias, yo creo que sí. Bueno, yo tenía exactamente las mismas experiencias. Pero tiene que ser... Que le pegue el mismo flaco. Claro, tiene que ser... El tema es el siguiente. Ponele que lo clonan a Fecu hoy. Sí. Si te clonan hoy. Sí. Pero de bebé, va a ser un bebé. Claro, el clon va a ser un bebé. Así que arrancamos con que es... ¿Cómo se dice cuando le dan a los bebés? Esa aberración, pedofilia. Primero es pedofilia. Claro, porque si vos tenés sexo con vos mismo siendo bebé. Pero pará, según. Es el mismo. Inserto. Claro, no. Claro, vas a ser un pedofilia. Bueno, con si vos yo mismo. Soy Mila Jakovic, o como se diga. Bueno, ahí está la otra cuestión. Si te clonan y salen por el del horno, sale como está Fecu ahora. No sería tampoco Fecu, porque Fecu es la suma de las experiencias que él ha vivido. ¡Ay, qué groso, Fede! Claro, bueno, no, de las que va a vivir en este momento es de las que vivió hasta ahora. Capaz que de las que va a vivir elige cambiar de nombre y se llama Florencia. Claro, entonces ya no sería. Y tal por ahí cual. Se cambia de familia también. Dice, no, yo también, esta familia no quiero estar. Hablando de Florencia, se casó Florencia. Por eso yo te iba a preguntar. A ver, porque viene de la mano de lo que pregunta Fecu. Florencia de la Vega se casa como Florencia de la Vega, como mujer. No, perdón, Florencia de la B. De la B, bueno, se casa como mujer, ¿no? Sí. Entonces todos aplaudimos, bravo, se casó como mujer, que yo qué sé. Un esto estadio. Esto es una locura, yo no entiendo, viejo. No. Yo no entiendo. Es una... O sea... Perdón, está... explícame cuál es el origen de tu indignación. No, no claro. Es indignación, en realidad es que todos vemos que una persona que nació hombre, que eligió cambiar de sexo, no, porque o sea, no eligió cambiar de porque sexo. Porque tiene libre albedrío. Yo pienso, ¿por qué Florencia albedrío? De, lo único que pienso no es que Florencia de la B sí. Está tomada realmente como una mujer, o sea, tiene DNI de mujer, cuando decidió ella, no operarse. No pero tiene ella se siente mujer. Pero claro. Ella se siente mujer. Bueno, pero volvemos a lo antes, a claro, lo anterior. Cada uno es la suma de las experiencias que vos no sos, digamos, vos no nacés predestinado, vos vas a ser... Lo que tu experiencia te diga. Pero físicamente, para ser una mujer o un hombre, no es necesario. Perdón, pero físicamente, físicamente la mujer es una construcción social, digamos. Claro, lo que nosotros llamamos tal mujer cual. Y las características que nosotros le damos a la mujer es una construcción social. ¿Sí? Sí. En otros momentos se le diría bruja, en otro momento se le diría Eva, digamos. Claro. Es una construcción. Hembra. Hembra. Chonga. Depósito. ¿Qué también. Sé yo? Sí, boludo. Motor de. Como es una construcción, uno puede llegar a evaluar esta cuestión de que en última instancia, si uno se construye a sí mismo a través de su experiencia y ella quiere ser, él quiere ser ella, no hay ningún problema. Si él se reconoce como ella. No, pero yo me quedé pensando si realmente es posible ser tomado cuando tiene los genitales. Claro, el tema es que nosotros ya estamos, digamos, a una altura en la que la definición de cualquier persona es social, ya no es tan biológica. Entonces es una construcción individual y una construcción colectiva, porque yo me construyo como una, soy una mujer biológicamente, pero me siento un varón, pero la sociedad me construye como una mujer. Entonces, ¿A dónde sentás al varón? ¿A dónde siento al varón de dónde? Sí, dijiste, me siento un varón. ¿A dónde te lo sentás? Acá en mi falda. Ah, bueno, bien. Claro. ¿Y qué hace con él? Nada, lo que quiera. Se puso nerviosa, no, perdóname. Sí. No, pero ¿entendés lo que te quiero decir? Porque sí, vos, ¿es una construcción? Sí, es una construcción. Sí. Nos vamos construyendo como mujeres, pero es una construcción desde la afuera, no desde la adentro. Porque de la afuera me están diciendo que la mujer tiene que ser así, así, asá. Es mutuo. Buena, cocinera, ama de casa, tener muchos hijos, quedarse en su casa, jugar con las muñecas, criar a los hijos, cerrar la boca cuando el marido le dice algo, no contestar. Y todas las construcciones machistas y patriarcales. Claro, lavarle las patas, hacerle la comida, todas esas boludeces patriarcales y machistas que están impuestas en esta sociedad. Ahora, cocinar bien, che. Cocinar bien, bueno, ponele, cocinar bien. Cocinar por lo menos. Qué machista. No alcanza con saber cocinar. Bueno, eso tal cual como lo dice nuestro operador. Sí. Bueno, pero no te olvides que al ser una construcción en conjunto con la sociedad y con la individualidad, uno elige. Pero si ¿en qué aceptarlo? Momento es individual mi decisión? Si no me dejan elegir. Perdón, bueno, a mí no. Vos vivís en la misma sociedad que vive no la doña Rosa que cocina para el marido y no hace nada. Más que lo que el marido le dice. Vos vivís en la misma sociedad y sin embargo no tenés la misma reacción frente a estos mandatos. Bueno, porque tuve una madre que me construyó desde otro lugar, que me dio el derecho a elegir, a decidir, a poder hablar, a poder debatir, a poder discutir, a poder sentarme a discutir con un político, con un machista, con un patriarcal. Pero hay un montón de mujeres que no tienen esa opción. De hecho, vos le planteás y dices, ay, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Ay, no, pero no, yo tengo que estar en casita porque tal cosa. No, ahora que soy madre no puedo... Sí, loco, podemos. Bueno, pero la construcción social significa que tiene que estar toda la sociedad. O sea, vos formás parte de un grupo que está haciendo fuerza para que se vea dentro de la sociedad que hay una, digamos, hay una alternativa, hay otra forma. Una, sí, bueno. Eso le pasará. No voy a decir eso porque no coincido. Una aberración machista. Sí, muy zarpada. Pero bueno, ¿hasta qué punto es la individualidad y hasta qué punto no? Uno es responsable de sus actos. Habíamos hablado de la creación y de la responsabilidad. Vos sos responsable de tus actos. Podemos discutir muy profundamente desde qué punto soy responsable de mis actos y cuando voy al jardín me dicen que está el rincón de la casita de color rosa donde tienen que ir las mujeres. Yo iba al rincón de la casita cuando estaba en el jardín, iba al rincón de la casita. Sabía que estaban las mujeres. Claro, porque estaban las mujeres. Ibas con un interés, no ibas porque querías aprender a cocinar o porque querías aprender a cambiar un bebé, a ser una madre-padre. Uh-huh. Digo, a ver, si ya desde chiquitos nos imponen los roles y las cosas que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, ¿De qué decisión me estás hablando? Para redondear, digamos, la cuestión sería así. Vos podés ver que, como habíamos hablado antes de evolución, que la evolución son cambios que uno podría tomar como azarosos y que si sí. fomentan la sobrevivencia, estos cambios, digamos, son cambios positivos o son los que quedan. ¿Sí? Sí. Si el mundo tiene que ser feminista o no feminista, No, yo soy feminista, digamos, no, pero, a ver, no por eso digo que todas sean feministas. Déjame que termine la idea. No, porque soy ortodoxa. Ortodoxa. El tema es así. Si dentro de 100 años vemos que las mujeres están gobernando el universo, es porque, bueno, era el camino correcto o era el que el azar designó. O nos tendremos que volver machistas de vuelta. O recordarles quiénes tienen los pantalones. No. Porque ves, ahí yo... Estás llevando un extremo o al otro. O el feminismo o el machismo. No, yo no soy una feminista que dice aguante el feminismo, que se mueran todos los machos. No, yo busco un equilibrio. Bueno, entonces no sos feminista. Sí. Sos una persona razonable. Soy una nueva feminista en potencia. El tema es así. Estamos en una sociedad que desde sus orígenes ha sido creada y manejada para determinado sexo. ¿Sí? Tal cual. El que ahora ustedes quieran aparecer, no, y quieran no, figurar. No, pero no estoy hablando, no estoy hablando, no estoy hablando peyorativamente, no se vienen a colgar de las tetas de los hombres ahora, viejo. Ya tenemos la sociedad occidental armada y llegan ustedes, que queremos votar. Bueno, me parece interesante para que lo hablemos el miércoles que viene. Redondeemos. Redondeando, igual sería bueno decir los números antes de irnos a la tanda. Fecu, ¿cuál es el número para mandar mensajes? 466-6559. Ese es para llamar y salir para al llamar aire. 0237. 466-6559 o 1561-54-0359. 1561-54-0359. O el Facebook Tratar de Conquistar al Mundo. Si pones Tratar de, aparece todo junto, aparece más rápido, ¿sí? Buenísimo el tema. La verdad que... Debate profundo bueno, con el anterior también. Vengo con los y el miércoles que viene, anotate todo ahora. Cuando salga de acá, anotate todo. Lo que le quieras, viste que cuando terminás de debatir con alguien te quedaron un montón de yo cosas. Yo le tendría que haber dicho esto. Claro, porque ahora me cayó la ficha. No, anotalo sí. Porque te para pasa. Para mí que sos feminista, yo no lo quiero decir, pero para mí que es feminista. No, bueno, para mí también soy feminista. Nos vamos a la tanda entonces. Dale, vamos a la tanda. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960. Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. We'll be right back. haremos una fiesta. Oh, oh, haremos una fiesta. Si es este el mío, si es este. Bueno, estamos con los chicos de Fulgura. ¿Fulgura o Fulgura? No, Fulgura. Fulgura. Fulgura. F-U-L-G. Yo quiero decir que yo los iba a ver cuando era chica. Soy una fanática. Cuando era chica, ¿cuándo? Me dan una torre. Tenía 2 años. Yo tengo 22. Mira ahí, sí. Hace 10 años que venimos tocando, así que... Viste. Bueno, ya arrancaste con el... No hace falta que te... como 16, por ahí. No hace falta que te pregunte hace cuánto que están tocando. Hace 10 años que venimos haciendo música. Arrancamos bien poquitos. Después nos crecimos. Ahora, bueno, somos 5 integrantes. Y hacemos rock and roll, que es lo que venimos afilando. Y bueno, tenemos un disco en la calle que, ¿cómo se llama el disco? Fulgura Rock and Roll, nuestro primer disco. Así que están las disquerías, así. Y nada, venimos tocando hace un montón. Y no sé lo que me quieras preguntar vos. No, igual presentar a tu compañero. Bueno, una historia media rara es. ¿Tabes? Porque en realidad acá está al lado mío, Fabio. Que hable Fabio. Fabio, hola Fabio. Hola, ¿qué tal? En realidad es el baterista de Fulgura. Pero bueno, como salió, sale para que venimos a tocar algo, bueno, venimos claro. a compartir algo. Porque sí, en realidad se la rebusca con la guitarra y bueno, me va a ayudar. Y igual toca bien, estuve escuchando. Toca muy bien, sí, la verdad que sí. Soy el baterista y el ex saxofonista. Y el ex saxofonista, porque toca todos los instrumentos. En el 2008, él empezó tocando el saxo con nosotros. Y viajábamos a Córdoba, a Cosquín, en el 2008. Con él tocaba el saxo. Y después en Pepsi Music también ese mismo año, en el 2008. Y nada, después el baterista, bueno, dejó la música directamente. Y bueno, se pasó para la batería, así que estamos. ¿Dejó la música el baterista? Dejó la música el baterista. El otro baterista. No sé si dejó, no creo que estaba antes. Claro, sí. No creo que la haya abandonado, pero no, dejó Fulgura, capaz ¿no? Capaz que la música lo abandonó. Sí, ¿sabes qué? Estuve muy mal de si dejó la música. Dejó Fulgura. Dejó la banda, ¿no? Porque la música acá, la música no la vamos a dejar nunca en la vida, jamás. Es algo que vamos a llevar. Che, ¿y cuántos son en la banda? Lo tenemos a Fabio en la batería, Chucho en el bajo. Ahora hasta volvió Negro Pollo en la guitarra, que se había ido, estuvo como 3 años exiliado del rock and roll. Volvió para hacer un poco de música, así que bueno. Vamos a hacer, bueno, Pollo en la guitarra, Mati Fulgura, que soy yo, en la voz, y el Samu en la armónica. Samuel. Sí, no me quedé pensando, Mati Fulgura. Mati Fulgura. Es el apellido, claro, ¿no? Es la gente claro. Que se presenta con el nombre de su es el apellido. No, además, porque también. ¿Qué tal, Mati Fulgura? Ya me acostumbré, porque todos saben que Mati Fulgura, ya me acostumbré. Bueno, soy Mati Fulgura. O sea, claro, el mail, me acostumbré el Facebook, ya. Que es todo Mati Fulgura. Ya todos me conocen así. Yo lo no tengo por apellido y nombre en los contactos. Ah, Fulgura Mati. Claro. Está bien. Bueno, ¿van a hacer algún temita? No sé, podemos tocar. Estuvimos en un temita nuevo en la sala. Después sí, no, vamos a hacer unas canciones. Vamos a hacer el tema que queremos que empiecen a escuchar, ¿no? A partir de ahora. A ver, es un temita, a ver. Es un rock and roll. O bueno, empezamos con un rock and roll y después podemos hacer una canción. ¿Cómo se llama? Dale. No tiene nombre. Bueno. O sea, pero es. No, a ver. ¿Cómo se llama, Fabio? Yo no te elegí nada para calmar. aclarar que estamos improvisando y que estamos tipo esto medio de fogón porque imagínate que tengo el baterista, estamos armando, vamos con ese, Fabio. Sería casi la presentación oficial, digamos. Ah, puede ser, sí. Bueno, sigan con otro. Estuve con muchas chicas de esta ciudad, rubias, morochas, coloradas y algo más. Enamoré a todas, no te lo voy a negar. Fui muy rebelde y ahora tengo que pagar. Nada para calmar este dolor, ya no hay nada para calmar este dolor. Anticipo así, espero que haya gustado. Sin nombre todavía. Todo muy bueno, ¿eh? Sin nombre. Se podría llamar Ya no hay nada que calme mi dolor. No, pero eso es re obvio, boludo. Hay que pensar, ¿sí? Sí. Es muy largo, para poner sí, todo. No, pero aparte, re clásico llamar. Un grosso lo batero. La verdad, menos mal que toca la batería. Está bien, boludo, la guitarra. Sí, se puede llamar un grosso lo batero este tema, boludo. Se puede llamar menos mal que toco la batería. Voy para atrás. ¿La canción? Sí, dale. ¿Qué canción? A ver. Ah, ahí está el tema ese que decías vos. Ese, sí. No tengo remedio, hoy me siento preso, obsesionado por ti. Siento que me estoy muriendo por dentro. Dentro, sálvame. que dice, para que los tengo acá anotaditos, y dice, saludos Mati Fulgura, que es un divino, de parte de Roberto, Cacho, Eusebio y Ricky. Somos las mimosas de Merlo. ¡A la mierda! Me da miedo acá, esas mimosas. Me dan miedo. Acá hay otro mensaje que dice, vamos Fulgura, te sigo a todas partes, a donde vas, cada vez te quiero más. Saludos Mati y Fabio, Seba de Moreno. Ah, saludos para ustedes, ahí, Seba de Moreno. Qué grande. Una persona que bueno, que yo a veces le digo que Fulgura, si estaba hoy en pie, también él es cómplice de que Fulgura hoy está, sigue en marcha, sí, sigue en marcha después de tanto tiempo. Es uno de los inculcantes, ¿cómo te digo? Le debemos mucho. Le debemos, ¿no? Mucho, sí. Así que bueno. Sí. Pero aparte, fechas. Puntea, digamos, todo. Eso, no es que. Y vos tenés que ver como todo. Nomás. Hago, claro. No se base nada más. Yo cuando cuando me dijo la criolla, hago de flete también. Y el teléfono es. Bueno, ¿tienen alguna fecha para decir dónde van a estar tocando? Sí, página, a estar tocando, Facebook. Facebook, sí. No sé, muchos me dicen, yo pongo Fulgura en internet y todo, y aparece un montón de cosas. Eso me gusta, que aparezca, pongan Fulgura, rock and roll, Fulgura, y cuentan un montón de cosas y ya la gente ya. Eso está bueno. Tocamos, vamos a tocar el 6 de agosto en Morón, que es un lugar que se llama Va de Nuevo, que está sobre la avenida Irigoyen, frente al cementerio de Morón. Vamos a tocar ahí el 6 de agosto. El 6 de agosto. El 13 de agosto vamos a tocar en Marcos Paz, en un lugar que se llama El Rayito, un bar. Así que hemos tocado ahí. Está buenísimo, así que vamos a volver ahí a Marcos Paz, a tocar con los chicos de Suburbios Clandestinos. La hija del dueño del rastrillo, del Rayito, me estuvo escribiendo por unas clases, pero no me llamó nunca más. Y ahora lo hace. Muy caro por eso. ¿Clase de guitarra o de batería? Claro, pero como que. ¿De no qué? Dijo, Fabio, pará, ¿de qué? No, de guitarra, de guitarra. Pues, y el bajo también, el bajo. De música para la escuela. Le vas a enseñar cómo hacer un flete. Una sola vez, viste, que se venga también. Un flete se hace así. Así, cargar la ladera. Tocamos en el rayo. El 13 de agosto, sí. Mirá qué bueno, dice. Sí, que me estaba diciendo que. No, mirá qué bueno. Lo voy a ir a ver. Che, puedo ir, dice Mati ahora. Mati, Fabi, unos capos. Voy a tener que ir, no me queda otra. Mati, Fabi, unos capos. Vamos, Fulgura, carajo, Pepe. Yeah. Ay, Pepe. Pepe me conoce. Saludos para Pepe. Es un gacho. Ah, te conoces entonces. Sí, bueno, sí, imagínate que algunos chicos hace 10 años que no van a ver, como Juan Pibeles, que uno chico que no va a ver. Dije, Juan Pibeles, bueno. Claro, bueno, que no va a ver y de buen nuestro pibe comienzo, debe ser nuestro ese, ¿no? Comienzo, que fue un 18 de septiembre del 2001, que tocamos dos canciones en el Teatro Terra Firme acá de Moreno. Sí. Y con la gente del Rastrillo que nos ayudó mucho cuando arrancábamos y todo. Esa fue, y nos fue a ver desde ahí, imagínate, hace 2001. Y hasta ahora, el día de hoy, viajó a Córdoba, a Cosquín, todo. Y yo le digo, Juanpi, vos sos una de las personas. Y nos sigue yendo a ver como si fuese el primer día. Y esas cosas hacen que le dé ganas a uno de seguir tocando. Y bueno, son cosas. Le mando saludos a Juanpi también. A todos, a Seba, a Pepe, los pibes, Moreno, están siempre en todos lados. A donde sea, donde toca Fulgura, ellos van a estar ahí. Y bueno, a la familia también. ¿Hacen otro en vivo? ¿Quieren tocar otro? Pasamos. Aguante Fulgura. Escuchen este. Aguante Fulgura. El Pompe. Ay, mandale saludo al Pompe también. Sí, Pompe, nombre. Saludo, Pompe. Qué macho, qué grande. ¿Ves? Te está escuchando todo el mundo, Fabio. Ya sabes, es re lindo. Me encanta cuando. Bueno, si quieren. Así, ahora nos estamos conectando con la gente y nos vemos así también a través si de la. Si quieren radio. Seguir mandando mensajes, pueden hacerlo al 1561-5403-59. 1561-5403-59. O al. Al 1559-6381-57. 1559-6381-57. O pueden llamar también para salir al aire y hablar con los chicos de Fulgura al 4666-5559. 4666-5559. Eso fue una maldad, me parece. Estamos en el horno. Vamos, oh, esta Fabio, a ver, que sale. A ver, esa. ¿Te la sabes, no? Esta sí, esta creo que sí. ¿Sabes la letra? Esta no tiene título tampoco. No. Sí, le pusimos Dulce Canción. Ah, sí. Ah. Estoy aquí. lindo tema. Suena fogón porque estar acá en la radio es como tipo fogón, ¿eh? Claro. ¿No? Estás así con la criolla acá. Tenía un mensajito que dice: poné los fideos, che, que estamos todos, jajaja. Ja, ja. Que toquen canción de barrio para Aye, Pepe. ¿Eh? Ah, te acordaste de mí, ¿eh? A ver. Che, ese tal Pepo. ¿De dónde es? Pepe. No, Pepo. Pepo también. Pepo también les mandó mensaje. Pope. Ah, Pope. Pompe. Pompe. Ah, Pompe. No, pero Pepo también. ¿De Pompeya, de Merlo? Me parece que le dicen Pompe por eso, sí. Porque es de Pompeya, ¿no? O por el Pomperito. Yo también. No, amigo el Pompe. Un amigo. Siempre decimos que vamos a hacer la bandera, que qué sé yo, y que una cosa, que la otra, y nunca nos podemos juntar bien a hacer eso. Sí, Orlando nos mandó un mensaje. Está en todos lados. Sí, sí, está siempre, full, siempre, full siempre, siempre. No, hay muchos chicos que siempre van a Fulgura, siempre que están, o sea, ahora no me puedo acordar, pero bueno, eso está bueno. Mando saludos a toda la gente que le gusta Fulgura y que no que reconoce así un montón de cosas. A veces me cruzo por la calle o a veces, no salgo mucho ahora, pero a veces cuando salgo me encuentro a alguien que te dice, loco, vos fuiste a Cosquín y representaste a todas las bandas acá del oeste, Moreno, de Paso del Rey, te dicen cosas así, eso me llena de orgullo. Y bueno, así que, nada. Pompe, gato de Pompeya, dicen acá. El mensaje. Es de Paso del Rey el Pomper, dicen acá. Y claro, porque es uno chiquitito, dice. Pregunta si es uno chiquitito. Claro, porque cruzando. Así, pechito. Cruzando cuando, el puente es Pompeya. Cuando chifla de lejos es porque está cerca. Claro, de cerca está lejos. El es ese, debe ser el mismo. Claro, tiene un cuerpo y dos brazos. Y es un capo, es un capo. Claro, porque ese cruzando el puente no. Paso del Rey ya es Merlo, que vendría a ser un poco más Pompeya. Dale. Otro mensajito más que dice: Mati, te amamos, bebé y Vicky. Opa. También, también, bueno. Estoy muy enojado con un par de cosas. No vamos a hablar ahora. No lo vamos a hablar. Un saludo para Vicky. Estoy enojado. Vicky se está portando mal. Así que vamos así. Pero le dedicamos un tema. ¿A quién? ¿A Pepe? A mí, que me dedica, Pepe me dedicó Canción de Barrio. Es una canción que hace mucho, mucho que no. ¿Cómo es? Que no toco, que no tocamos nada, a ver. ¿Pero? Thank you. Bueno, ya la estamos jugando acá abajo, ¿eh? Vamos, jugamos el partidazo. La final de mañana. Buenísimo, chicos. Igual 10 puntos el tema. No importa si piensan que lo terminaron mal, quedó re bien. No, igual. Sí, fue a propósito, en realidad. Claro. Un chiste. A la gente le gusta también. Bueno. Un chiste. A pasar el rato, sí. A distenderse un poco. Sé, hace un montón que no. Bueno, gente, no, ya nos tenemos que ir yendo a la tanda. Perfecto. Antes de pasar a la tanda, ¿quieren repetir las fechas? 6 de agosto, Figura Rock and Roll. Va de nuevo junto a los chicos de La Inoxidable, que son los chicos acá de Moreno, unos amigos bárbaros, así que vamos a estar compartiendo fechas así con Pablito, hasta que, el Checho. Pablito es como vos, viste, es Pablito y La Inoxidable. Es Pablito y La Inoxidable. Nada más. Así que nada, los chicos de La Boulevard, creo que el club de Marilyn y 34 y medio creo que es la otra banda. Vamos a hacer varias bandas, va a estar tocando Fulgura ahí, así que... Nos vemos todos allá el 6 de agosto. Y el 13 de agosto, junto a los. Sí, en Morón. Va de nuevo enfrente del cementerio de Morón, que está por Avenida Irigoyen, por ahí. Sí. El 13 de agosto vamos a estar tocando en Marcos Paz, en El Rayito. Lugar donde muchos conocen, así, con los chicos Suburbios Los Clandestinos. Que es una banda también que viene tocando hace muchos años. Y que cual respetamos mucho. Y bueno, vamos a compartir una fecha así. Eso es la vuelta de ellos, así que vamos a compartir ahí con los chicos de Suburbios. De Merlo. Saludos al Samu, hincha de Merlo, Seba Gato. Nah, estamos como el colegio. Se zarpan los pedazos. Bueno, chicos, le queremos dar las gracias por compartir esta buena música con nosotros un ratito. Saben que cuando quieran pueden venir de vuelta. Y dale, dale. Gracias a ustedes por la buena onda y por también ayudarnos a difundir y seguir difundiendo este nombre que es Fulgura Rock and Roll, que el cual vamos a llevar por muchísimos años más, si Dios quiere. Y bueno, así que por rock and roll para todos, buena vida para todos y buenas noches para todos. Buenísimo. Nos vamos a la tanda. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de memoria y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre memoria y verdad y justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está. Que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Los sábados, de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Gran Festival Solidario, domingo 3 de julio desde las 12 horas a las 18. Folclore, murgas, bandas, magia, buffet super económico. Organiza Casa San Pablo y la Biblioteca Popular Mujeres en el Cambio. Constitución 218 AEDO, sede seccional AEDO de la Unión Ferroviaria. A beneficio de la Biblioteca Popular y Mujeres en el Cambio. Colabora con 5 pesos más un libro para la Biblioteca Popular. Camino al Encuentro Nacional de Mujeres 2011. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Soledad y tanto desierto hicieron del muerto polvo, joyas, cuento, magia negra. Cuando te acercas, te siento en el viento. Viernes en caseros, los tambores ladran, perros, dueños de la oscuridad, de eterno silencio, guardan los secretos. Las noches con maldad no vamos a ningún lugar que tenga buen puerto, condición humana, polvo, joyas, cuento, magia, se ve desaparecer. Grito león, ya la sierra se fue, el cielo. Pasaba Fulgura por Tratar de Conquistar el Mundo. Buenísimo, la verdad que nos la pasamos muy bien con los chicos Fulgura. Se están despidiendo ahí, que están del otro lado con Mariano, Sol, Fede y Mati. Muy agradecidos de su gente, les mandan saludos. Sí, nos llegaron un par de mensajes más. Entre ellos, peleas, claro, disputas entre ellos. En disputa de fans. De fans, sí, que se van a pagar no sé qué, que Pepe le manda a Pompe, que gato, que no sé qué. Y las cosas que nos diríamos fideos, nosotros. Que hagamos unos fideos también. Y bueno, tengo un par de fechitas para esto, este fin de semana, para que las busco, porque las tenía acá en Facebook. Bueno, pero ya que en Facebook sabemos, tocas algo y se claro, desarma todo. Ya sabemos que para el viernes tenemos la fecha de No Te Caigas, así en la Plaza es. San Martín. Viernes a las 7 de la tarde. A las 19 horas. No te caigas si te detienen, van a estar tocando acá en la Plaza de San Martín. Acá nomás. En la Plaza de Moreno. Sí, en la Plaza. Pleno. En la San Martín, en donde está San Martín, así grande, ¿viste? Creo que van a tocar ahí colgados dentro de la estatua. Va, dentro de. Colgados de San Martín. De la reja. Pero. Pueden tocar con el pibito ese que toca la batería. Ah, viste que sí, viste. ¿Qué ritmo que tiene ese pibito? Sí, que toque. Le hace una bata y ya está. Pero sí, que se ponga a tocar ahí y que reemplacen al batero. Claro. Así que bueno, esto es este sábado, van a tocar por, digamos, en un festival que, ¿cómo es? En defensa del agua, ¿cómo es? El agua no es claro, un negocio, no sé, como, no me acuerdo es el eslogan. Sí, igual el agua del otro día. Y claro, iban a hacer un tocar en defensa, del agua. Llovió, chicos. Les cagó el... Les empomó la fecha. Bueno, después para vamos a hacer así más fácil. Bueno, ahora la busco. La cosa es que, bueno, esté de tilo y no te caigas viernes a las 19 horas. Ahora vamos a estar pasando un temita que nos pidieron, temita de no te caigas, así que de paso que tiramos la fecha, lo vamos a pasar. Eso es este fin de semana y... ¿Sábado hay algo? Sí, el sábado hay algo, no recuerdo qué, pero hay. Ah, el... La inauguración del bachillerato Esperanza del Carmen. De cambios. Después cosa. De cambios. Y después va a estar la fiesta de Palo y Palo, en ahí donde es el local de Proyecto Sur. ¿Y el cumpleaños de Feco para cuándo? El 9, el próximo. El 9. Gente, festejo mi cumpleaños con toda la música bailantera que pueda haber de fiesta el sábado 9. Ya les voy a decir, y para que vengan a festejar conmigo, va a haber baile de carioca, tienen que ir disfrazados, eso sí. ¿Sigue la consigna de todos los años? La consigna de todos los años. Sabemos no, no es la consigna, es como el ritual. Bueno, el ritual vendría. Porque no es una consigna, es un ritual. ¿Mariana, vas a ir al cumpleaños de FQ? 9. Sabías que lo tenés que besar en la boca, ¿no? Chicos, ¿van a ir al cumpleaños de FQ? Hay que besarlo a FQ. Es como, es tradición, ¿viste? Para algunas culturas está bien, para otras... No, para es mí es inaceptable, sí. Pero si querés... No, esa es la entrada, que es lo peor. Tenés que estar así, a secas. Es una demostración de afecto, cariño... Te lo podemos demostrar de otra forma igual, pero... Pero... A ver, ¿qué? No me lo cascotean, es más. La gente se pone más contenta y disfruta más después de la noche. Sí, y después lo terminan besando más. Siempre en sus cumpleaños. Siempre. Bueno, pero... Eso sí. ¿Cómo ligás? ¿Qué hijo? Ay, a ver, el agua... El agua no se negocia. Hay que besar a Feku. No, empecemos otra vez con el tema de los labios acolchonaditos y estas cosas, pues. Se pone colorado, Feco. Bueno, vamos con el tema de no te caiga. Porque me estás mirando. ¿Y vos, qué me mirás? ¿Y vos cómo sabés que te estoy mirando? ¿Por qué te estoy mirando? ¿Y por qué me mirás? Bueno, acá me dice, soy que no la mire. Ella no lo sabe igual porque no está mirando. Caiga. Y pará, no escuché lo que dijeron, que se rieron. Y pe... caprichos, ya no sufro tanto. Este va con dedicación especial. ¿Para quién la dedicación? El que lo escuche, que se haga cargo, que se ponga el saco del que le quepa. ¡Wow! ¿Cómo sería el tajo que le quepa? Mira para acá solo porque está abrazado a vos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para odiar. Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Próximas fechas también, Nave Astra el 2 de julio va a estar tocando en San Miguel, en San Miguel del Monte. Acá, no sé, San Miguel del Monte es San Miguel. No, San Miguel del Monte es re lejos. Uy, sí, suena San Miguel del Monte, suena lejos. Es como decir de Monte Grande. 16/7, Tenue más minoría. ¿Qué? Activa en el pool de Ituzaingó. Minoría esa fecha activa está buenísimo. Y Tenue también. Después el 9, un festival en La Perdita, 9 de julio en la plaza. La plaza que se pasa El Salvador y México. A partir de las 14 horas. 14 horas aproximadamente hasta las 18. ¿Quién va a estar tocando? Toca vos fijate y no te caigas. O no te caigas y vos fijate quién toca. Cierran con Fogón. Se llama vos fijate o vos fijate. Y vos fijate. Y terminamos con Fogón. Y Sicuris. Buenísimo. Mati, ¿cuál era el...? Vení, Mati, vení, antes... vení, que no te puedo gritar. Claro. ¿Cuál era la primicia para el día de hoy que no pudo ser resuelta sobre el cine? Hoy vamos a hablar un poquito del documental, y vamos a ponerlo en perspectiva, y vamos a ver cómo se ven los documentales, de dónde vienen y para qué cazzo sirven los documentales. Lo dejamos para la próxima semana igual. Dale. Miren documentales, vean, el viernes iba a hablar de un canal 7, pasa los viernes, ficciones desde lo real. Es un ciclo de documentales, está bueno para engancharlo, lo recomiendo. Bueno, gracias Mati, gracias. Estoy dejando pelo fucsia por todos lados. ¿Qué pasa, se está cayendo el pelo? Parece. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con un temita y ya nos vamos. Sí, acá están diciendo toca no te caigas también, pero ya lo dijimos, nena. Claro. Escuchá, poné replay. Lo podés escuchar por internet, escucha el delay. Claro. Escucha, mira, si estás escuchando por internet ahora se escucha. Si toca el viernes, toca no te caiga con Tetilo en algo del agua, como era, defendamos el agua. Ni vos sabés. Sí. Bueno, esto es lo que estarían escuchando ahora por internet. Tan lento. Bueno, no importa. El agua vale más que el oro. Claro, porque el agua no es un negocio, dijeron. El agua no es un negocio, había dicho. ¿Qué ahora? ¿Qué tiene una guitarra? Para, si tomáramos oro, bueno. Qué elegancia la de Francia. ¡Wee! Ah, esa es la guitarra con la que tocaron hoy. Yo ajá. Me... Ah, cierto. Sí, cierto. Cierto. Bueno, che. Me pareció raro en la guitarra de uno de los chicos. Claro, tuviera tantas frases feministas. Claro. Yo dije, qué comprometido con la causa que claro, se estaba andando. Claro, el chabón tenía la guitarra que decía: nosotras parimos, nosotras decidimos, no al femicidio, muerta a los gatos. Chupala gato, gato. No, sí, se las presté a los gatos porque le faltaba una guitarra y lo presté a mi criolla. Bueno, chao, Sol. Chao, antes que siga haciendo comentarios. Pero igual ya nos vamos, quedan. Sí. A ver. Sí, por eso no te estoy diciendo nada, porque quedan 4 minutos. ¿Llegó mensaje? Hola, aguante Fulgura, bien Rolinga, el petizo, un capo, los vi, en Ate también estabas vos, Fecu, Néstor de la Reja. Saludos para Néstor, que manda siempre mensajes. Había pedido un tema de Fulgura la semana pasada que no llegamos a pasárselo. Bueno, pero acá tuvo... Se lo trajimos a los muchachos. Se lo trajimos a los muchachos. Eso dedicado para Néstor, que lo escucha desde la reja. Así es. Para vos, Néstor, porque Fecu dijo, tráiganlo porque le debo el tema y se los voy a traer a los pibes. Bueno, está bien, le dije, yo debía traer a los pibes para Néstor. Gracias, Sol, cómo me salvaste, ¿eh? Pudimos pagar después esa de la que me hiciste encima, ¿eh? Oh, empecemos, ¿sabes? Solo oh, quedan 4 minutos que no puedo decir. Las tuyas fueron. Las mías, mirá, sí. No me voy a poner a decir acá porque si no. Dale, decí las tuyas. Qué linda que se queda esa cintita en el pelo. ¿Te gusta cómo me queda la brinchita? La brinchita. ¿No vamos con un tema de Fulgura para cerrar la noche? Dale. Para los pibes de la gente. Todos los que mandó sus mensajes.